jóvenes de 18 o 19 años no éramos conscientes, según recuerdo, de que la siguiente fase iba a ser la guerra. Toma niños en la guerra. Los linternas sí. 2010. Deja algo en estudio. Basta ya de delincuencia, basta ya de negligencia. Me levanto esta mañana y lo que veo es violencia. Basta ya, que en la televisión lo que se narra sean las fiendas. Niños siendo asesinados por la falta de conciencia. Niños maltratados, niños abusados. Niños con fusil en mano, niños disparando a todos lados. Es el momento de pensar en esta situación. Lo que estamos viviendo no es una película de acción. Niños ensangrentados que creen en la violencia. No conocen de un Dios que les cambie su apariencia. Cambiarían lo que tienen por encontrar su inocencia. Te lo digo, hijo, es tiempo de tomar conciencia. No más, no más, párenme la guerra. La cuestión no es vender alma, la cuestión es de conciencia. No más, no más, no más niños en la guerra. La cuestión no es vender alma, la cuestión es de conciencia. Han creado resentimiento en su interior. Ahora es grande su agonía y aún más grande su dolor. Hay mucho sufrimiento dentro de su corazón, porque se ha quedado solo y no encuentra el perdón. Niños se preguntan, mi hermanito, ¿dónde está? Lágrimas que sus ojos ya no paran de cesar. Recuerda aquel día en que se tuvo que alejar. Pensamientos en su vida de un jardín. En medio del sufrimiento, en medio de la oscuridad, buscando entre muchas cosas que ella vio visualizar. Un libro resplandeciente, gran hallazgo fue encontrar. A su vida fue un milagro, eso la pudo ayudar. Y ella avanza en contra de su ignorancia. Párenme ya los disparos, párenme ya la matanza. ¿Cómo es posible estés matando a nuestra raza? Pero tranquilo, bye bye, no pierdas la esperanza. Una madre angustiada por revivirlo, ahí está. A su hijo de 6 años, al norte de la ciudad. En ese momento yo no sé qué sentiría, pero su hijo fue acechado por una bala perdida. Y aunque sé que muchos han visto guerras por todo el mundo y están hartos de las muertes y de todos sus disturbios. Los niños queriendo vivir su futuro, por eso no a la guerra, por eso no a los muros. Por eso no a los muros, por eso no a los muros. No más, no más, párenme la guerra. La cuestión no es vender alma, la cuestión es de conciencia. No más, no más, no más niños en la guerra. La cuestión no es vender alma, la cuestión es de conciencia. Basta de tanques de guerra, basta de bombas nucleares. Basta que los jóvenes mueran y se pierden los penales. Basta de contaminación por falta de educación. Basta que los niños mueran sin consideración. Basta de las diferencias entre dos fucking naciones. Por culpa de ambiciones o simples contradicciones. Basta de destruir naciones por simples oposiciones. Basta que en el barrio se maten los chamaquitos. No es un mito, lo repito, no es un cuento, lo recito, estaba escrito. No es como te dijo otro, que si te lo dijo el dicho. Yo lo he visto en el presente y seguirá en el futuro. Debemos tomar conciencia y con los puños derribar los muros. No más, no más, párenme la guerra. La cuestión no es vender alma, la cuestión es de conciencia. No más, no más, no más niños en la guerra. La cuestión no es vender alma, la cuestión es de conciencia. ¿Cómo es posible que los niños mueran día a día en las guerras? Y los inescrupulosos gobiernos solo piensan en enriquecerse. Perdón, los gobernantes. Ojalá tus hijos no sean los que estén en la misma situación, porque ni el dinero ni las armas podrá comprar una vida. En el beat, Breaking, de Hardcore Studio, Linterna 2010.